Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, mis queridos animales, con el pequeño infante en busca de cariño, Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás? Pues estoy muy morenito, como estarás viendo, ¿eh? Sí, ¿no? Te veo así como chulito con tu camisita blanca, ¿no? Has puesto la pierna antes encima del reposamanos de la silla. Digo, míralo ahí, todo jovenzuelo, ¿no? Me siento muy joven porque estoy nadando, que no había nadado nunca. En la abundancia. En la abundancia, ¿sí? No, en el mar. En el mar, que es más barato. Bien. Eso no te ha pasado a ti nunca, ¿no? No, porque nadar en la abundancia sale muy, muy caro. Y ahora, sí, con los tiempos que corren y eso, que tenemos que ganar tanto dinero para poder dar de comer a todos los políticos. Que hay tantísimos. Ay, pobres, sí. Pobres, ¿verdad? Pobres. Tienen que no hacen hambre, nada tienen y tienen hambre. Y sed de justicia. Muy bien, pues me alegro que estés tan feliz. Y ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado, mis queridos animales, hablamos una vez más de terapias con caballos. Para ellos nos visita Paco Navarro y Araceli Gómez, de la Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos APTC. Él es el director y Araceli es fisioterapeuta. Buenos días a los dos. Buenos días. Hola, muy bienvenidos. Me alegro que vuelvas a venir, Paco, porque ya vienes tres veces, lo cual quiere decir, sí, que la asociación sigue en marcha. Los caballos están ahí esperando a esos niños. Que bueno, que esa, sí, es una maravilla el trabajo que hacéis y que vamos a contar en breve. Así que muchas gracias por venir. Estupendo. Bueno, y más cosas también. Bueno, pero acaba de entrar ahora mismo Bárbara Martos, que ya viene lanzada. Bárbara Martos es como un terremoto. Es una mujer que no corre, sino vuela. Así que muy bienvenido. Buenos días. Bienvenida. Buenos días, Ata. Pues soy igual de terremoto que tú, ¿eh? Sí, pues es lo que pasa. Vamos terremoteando por ahí y cuando vemos a una igual, dice, mira, otra. Bueno, nos vas a contar algo interesante. Lo sé. Os voy a contar algo muy interesante. Algo mucho más que interesante. Bueno, será todo esto después de la publicidad y de Mascocotas, la tienda para tu mascota, donde puedes encontrar de todo, todo lo inimaginable para tu mejor amigo, que es como uno más de la familia. Volvemos enseguida, así que no os vayáis muy lejos, que al galope salgo a buscaros. ¡Familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ah, ya sé lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dirección al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Papa loves mambo. Mama loves mambo. ¿Cómo has pillado hablando, papá? Te he pillado hablando, es que siempre no puedes, no callas ni bajo el agua, por eso te vas ahora al mar a bañarte. Eso de menos samba y más reciclar. ¿Cómo era? Menos bolsas y más reciclar. Menos bolsas y más reciclar. Pero esto es un mambo. Lo otro... Era una jota, creo. Bueno, una jota no sé si era o es o se va a montar, pero desde luego un buen sarao. Sarao es... De bacalao, ¿no? Como de dónde eres, de Bilbao. De Bilbao, ¿no? ¿Qué te gusta el bacalao? Bueno, nos lo va a contar Bárbara. Cuéntanos qué hay por ahí. ¿Qué hemos hecho y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, para todos los amantes de las mascotas, de todo tipo de mascotas, perros, gatitos, pajaritos... ¿Caballos? Delfines. Ole. Bueno, vamos a lanzar la tercera edición de un concurso de fotografía de mascotas. El año pasado ya fue un gran éxito, tuvimos 800 fotos de participantes y entonces esperamos este año tener muchísimas más. Lo bueno además es que abrimos varias categorías para que la gente, bueno, pues tenga varias opciones, ¿no? Entre ellas Mi Mascota y Yo, La Más Coqueta, Mascotas y los Niños, uh-huh. Mascotas de Vacaciones, Mascotas Dormilonas. Y además este año vamos a crear una categoría de vídeos. Vídeos graciosos que se podrán subir a través de Facebook. Uh-huh. Y bueno, lo lanzamos esta semana y tenemos ya de patrocinadores a muchísimos, entre ellos Mascocotas, Biopark, Honda Center Auto, Trixie, Nissan Almenar, Valsegura y bueno, muchos más que Ramiro se sabe a todos. Se sabe a todos, sí. Dilos todos, que si no luego uno dice, a mí no me has dicho. ¿Eh? ¿Están pues todos dichos y redichos? Los voy a decir a medida que vaya al programa porque está todo el mundo queriendo entrar y colaborar. Uh-huh. Bueno, hemos presentado a Bárbara, no hemos dicho quién su cargo, es la directora de la web del diario Levante. Sí. Y nosotros, ella ha hecho la presentación oficial aquí ante los micrófonos de la 97.7, pero este jueves pasado, el día 14, en Mascocotas, que hicimos el programa. Bueno, hicieron, yo estaba allí. Es que Mascocotas siempre está liándola bien gorda, sí. Eso es así. Allí se presentó oficialmente en el programa de Chimo Rovira, Valencia uh-huh. Abierta, en el espacio que fue tan emocionante, el sitio este de los gatos, Miau. Y ahí presentamos nosotros el concurso este, pero queríamos que la directora viniera uh-huh. aquí para dar su toque. Ahí estamos todos bien metidos, así que no os podéis quedar fuera, ninguno de los que tengáis mascota, como ha dicho Bárbara Martos, ya sea un caballo, ya sea un pajarito, un perrito, un gatito, así que con el móvil. Un sobrino, un marido, una mujer, eso también, depende cómo lo consideréis, siempre con el móvil a tope y enseguida podemos subirlo. ¿Cómo? ¿De qué forma, Bárbara? Pues mira, en la web de misqueridosanimales.com. Vamos a explicar todo y ahí pueden subir las fotos. El concurso, como ya digo, empieza la semana que viene, terminará a finales de septiembre, o sea que hay tiempo de sobra para subir. Se puede subir una foto en cada categoría y bueno, pues habrá estupendos premios que ya revelaremos cuáles son, pero animamos a todo el mundo que participe y que hagamos de este proyecto un proyecto muy chulo. Muy bien, hay los que recordar premios que son muy importantes. Exactamente. Ha habido gente que no tenía mascota y está pensando tener una para poder acceder a premios. Mira, los premios, mira, y ha pasado siempre que en este tipo de organizaciones no te llevas solo un regalito, es que te llevas cestas, te llevas pienso, te llevas juguetes, entradas una para sesión no sé de peluquería. ¿Querían Mascocotas? Pues eso sí, está muy bien. Incluso a la primera vez las veterinarias también daban, oye, pues una revisión completa, incluso primera vacuna, una desparasitación, peluquería, como dice, hay muchas cosas. Bueno, que sabes que también está como patrocinador Trixie, que es el rey de los artilugios para, sí, es verdad, para los, sí, los sí, perritos y los gatitos. Para desarrollar la inteligencia, que al final te van a acabar leyendo la cartilla los perros a ti. Sí, sí, sí, pero es increíble. Hay una serie de juguetes. Hizo derecho uno de los perros, sí, debido a todo lo que aprendió con los, con los juguetes y con las cosas de Trixie, hizo al final derecho. Bueno, eso, se convirtió en peluquero canino también, al final vas a ir a Mascocotas. Es más difícil ser peluquero maltés, canino, ¿no? Cortándote el pelo. Bueno, y además, alguna puntualización, como habéis dicho, sí, que quien no quiera mascota, tenemos un estupendo canal de Adopta una Mascota, que quiera participar y ganar premios, que adopte una mascota. Recuérdanoslo, Bárbara, porque somos 12 nutrios aquí y se nos olvida que nosotros fuimos rescatados de un refugio, tanto Ramiro como yo, y estamos aquí totalmente y tenemos que apoyar a nuestros compañeros. ¿Adopta una mascota? ¿Cómo? También, Bárbara, recuérdanoslo. En misqueridosanimales.com tenéis el apartado de Adopta una Mascota. Entonces, bueno, todas las protectoras están dando a conocer ahí sus mascotas y, bueno, pues animamos a todo el mundo a, efectivamente, no solo que no abandonen su mascota, uh-huh, sino que los que quieran tener una mascotita, pues que adopten una y así pueden entrar a concursar en el concurso de fotografía. Muy bien. ¿Qué ya te veo lanzado. ¿Qué quieres, Ramiro? No, quería decir contento? Que estoy muy contento porque lo estáis explicando todo muy bien. Sí, además estás bañado en el mar, estás moreno, sí, y soy morenito, te pone. Igual mando una foto mía. Igual adopta un delfín. Ya tengo, bueno, un delfín. Se pueden apadrinar animales también. También. Eso, por supuesto, pues y están muy necesitados, pues como delfines y muchos y perritos que están en espera de adopción en los refugios que están colaborando en la página web de misqueridosanimales.com. Podéis eso también adoptar, no solo adoptar, sino apadrinar o pues acoger temporalmente. Bárbara, ¿se nos olvida algo? ¿Quieres recordarnos algo? No. ¿Nos hemos portado bien? Os habéis portado muy bien. os habéis portado muy bien y todo el mundo a participar en mis queridos animales, en el concurso de fotografía de misqueridosanimales.com. Se le podría llamar el concurso fotográfico de mascotas de la Comunidad Valenciana, prácticamente. Hombre, vamos a empezar con Valencia. Sí. Vale, ¿a partir cuándo el pistoletazo de salida salió? Fue este jueves pasado, si no me equivoco. Bueno, fue cuando lo lanzamos a bombo y platillo con el, vale, con el patrocinador principal, que es Mascocotas. Mascocotas, vale. Y empezar a subir ya. Hacer la primera foto mientras nos estáis escuchando a vuestro perro y ya, pum, directamente meteros en el canal de misqueridosanimales.com y empezar a subir las fotos. Exacto. Así de simple. Exacto. ¿Mm? Y luego habrá varios premios, unos de jurado y otros de votación popular. Uh-huh. Entonces, bueno, pues efectivamente animamos a que la gente, pues entre todos sus amigos, voten a su mascota. Vale. Bueno, vale. Y al final de todo, la entrega de premios se hará, sí, en Mascocotas, con grandes sorpresas, además de los premios, a lo mejor alguna actuación de algún... De unos perritos, los perritos vagabundos. Los perritos vagabundos y los aristogatos, ¿no? Los aristogatos. Y a lo mejor contigo, y a lo, ¿no?, mejor conmigo a la guitarra. Ole. ¿Sabes? Bien. ¿Hasta cuánto tenemos de plazo? ¿Cuánto va a durar este...? Hasta finales de septiembre. Muy bien. Vale. O sea, tenemos mucho tiempo para, vale, participar. En verano, además, siempre hay momentos de estos en que uno está relajado y puedes hacer la mejor foto de tu amigo. Pues estamos pensando en el programa hacer una sección que será famosos con su mascota y tal... Y entonces, cuando he dicho que en la entrega de trofeos habrá a lo mejor alguien muy famoso actuando y tal, pues es uno de los que tenemos previstos para invitar. Pero no lo desveles. No, no, no, no, es que si lo decimos ya todo hoy... No lo digas todo. No, eso es como intentar, no sé, buscar a tu pareja ideal y el primer día le dices, oye, ¿qué? ¿Nos casamos ya directamente? Eso no me pasó a mí una vez con una desconocida, ¿sabes? Sí. Lo malo es que me casé. Te casaste con ella. Así me fue. Así te va. Así me va. Bueno, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Haciendo fotos, por lo menos, de nuestros animales, nos va a ir bien seguro. Ya lo sabéis. ¿Sí, Marta? Sobre todo que ahora mismo hay muchas playas que admiten mascotas, recordadme el blog. Entonces, bueno, pues como hay un apartado de mascotas de vacaciones, pues bueno, te vas a la playa con tu mascota, le haces una foto y la subes al concurso. Bueno, estaba en Pinedo yo, estuve en Pinedo el sábado y domingo pasado, en la playa de mascotas, de perros. Y bueno, apenas 100 metritos, bueno, que yo creía que aquello iba a ser inmenso, pero mejor eso que nada, espero que se vaya ampliando a otras playas, porque de verdad había un cachondeo, aquello era maravilloso, todos corriendo para arriba, para abajo, enanos, todos mojados, que los veías por ahí, y luego los desgarbados más grandes, bueno, te daban la vuelta varias veces, la gente lo pasaba muy bien, luego había un perro minúsculo que... Y pues aquel no se atrevía a meterse en el agua, metió una tabla de estas así de corcho, y el perro iba en la tabla y empezó a ladrar a todos alrededor como diciendo, yo estoy arriba, vosotros abajo. Bueno, era de verdad de película, una maravilla. Muy bien. Así que si os aburrís, os vais a la playa de perros y os prometo. Además podéis ir en bicicleta porque tú fuiste. Yo me fui en bicicleta, maravilloso viaje, ¿eh? Maravilloso. Valencia, Pinedo, playa de perros, luego un tinto de verano en el bar de enfrente y ya completo el día. ¿Eh? Ni coche ni nada. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, Bárbara, ¿algo más? Nada más. Ya lo sabéis. Concurso fotográfico. ¿Segundo? Tercero. Madre mía. Tercero. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo crecemos? Sí. Muchísimas gracias, Bárbara Martos. A vosotros. Y ya sabéis, queridos amigos. Y ahora vamos a seguir hablando, estábamos hablando de terapias con caballos, con Paco Navarro y Araceli Gómez. Así que contadnos, ¿cómo surgió un poco la asociación y esta idea de trabajar con caballos, Paco? Bueno, la cosa surgió hace ya 9 años que llevamos trabajando en esto. Bueno, éramos profesionales que veníamos del ámbito de la intervención con personas con discapacidad. Sí. Nos formamos con caballos y a partir de ahí pues surgió la idea de crear una asociación, la creamos, empezamos a caminar poco a poco y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que 9 años son mucho, ha dado mucho de sí y además con grandes satisfacciones. Si no me equivoco. Bueno. Yo creo que sí, porque si seguís 9 años, sí. Soléis trabajar con un tipo de colectivos de niños autistas, si no me equivoco, o niños con ciertas necesidades específicas, sí. Y entonces utilizáis el caballo para ese acercamiento, o no sé, cuéntanos un poquito de qué forma trabajáis. En realidad trabajamos con cualquier persona con necesidades especiales, desde niños, como has dicho, del colectivo de trastorno autista, niños con trastornos del desarrollo sensorio-motor, personas con riesgo de exclusión social, casi con cualquier tipo, pero sobre todo lo que el mayor número de pacientes que tenemos son niños con con trastornos del, como te comento, del trastorno del desarrollo sensorio-motor. Uh-huh. Y a nivel cognitivo, pues, sí, del espectro autista y déficit de atención. Y demás. Vale, ¿qué es lo que aporta el caballo que podéis? Porque, bueno, nosotros hemos tenido aquí a gente que trabaja perros, también con niños con algún tipo de discapacidad física o psíquica, y les aporta una serie de beneficios. Pero ¿por qué el caballo? ¿De qué forma trabajáis? ¿Qué es lo que aporta? Pues el caballo aporta muchas cosas. A nivel cognitivo, sería el ámbito en el que trabajo yo como psicólogo, en el que he trabajado durante muchos años, el caballo abre un marco, crea un marco de intervención diferente. Es decir, en la medida en la que el niño tiene una vivencia positiva de la intervención, vive todo como algo lúdico, en la medida en que el caballo le sirve como un elemento motivador, uh-huh, pues a partir de ahí puedes conseguir muchas más cosas. Si el niño se implica en el proceso terapéutico, todo el campo de intervención que se abre es enorme. ¿Quieres decir que el juego siempre hace que...? Es facilitador. Es facilitador. En el proceso terapéutico, sí, claro. La única forma de conseguir algo con un niño es conseguir que entre en el juego que tú le propones. Uh-huh. Y con el caballo es muchísimo más fácil. Con el caballo, el entorno que tenemos, y bueno, pues la vivencia es mucho más positiva. Hay que pensar que son niños que... Bueno, desde el momento cero, digamos, ¿no?, que se les diagnostica, o tanto los niños como los adultos, son pacientes que están acostumbrados a estar en una sala de intervención, que aunque siempre se intenta hablar, trabajar con ellos mediante el juego, mediante espacios lúdicos, el hecho de estar en contacto con un animal, en la naturaleza, hay que decir que estamos en pleno parque de la Albufera, nuestro centro, claro, el hecho de estar en contacto con los animales y la Albufera ya es un punto a favor, porque los niños y los adultos no vienen a terapia, ellos. O sea, ellos vienen a montar a caballo y a disfrutar. Entonces, para nosotros, para los padres, para los familiares, evidentemente es una terapia, además, que comprobado científicamente, con mucha mucha investigación científica que lo avala, pero para ellos no es me voy al fisio, me voy al psicólogo, me voy al logopeda. No, es me voy a montar a caballo y voy a disfrutar. Entonces ya ahí ya está rompiendo una barrera súper importante. La motivación para ellos, hay que pensar que la mayoría son trastornos de origen central, cerebral. Entonces el cerebro aprende igual, tanto un cerebro que está lesionado como uno que no. Todos hemos crecido aprendiendo, ¿no? Nuestro cerebro tiene que aprender. Y nunca se aprende más que cuando estás motivado. Una persona cuando estudia o cuando está aprendiendo cocina, si te gusta, aprendes. Si no te gusta, te cuesta la vida. Pues aquí es súper importante que estos cerebros estén motivados. Y vamos, el caballo es la pieza fundamental. Claro. Me imagino, por ejemplo, que lo que buscáis, lo que se busca, corregime si me equivoco, en un niño autista es que se abra al exterior o se socialice. Entonces, ¿de qué forma, en el momento que contacta con el caballo, empiezan los beneficios, resultados? Ahí es donde es clave lo que estaba comentando ella. En la vida en la que puedes romper con el cerrazón que suelen tener, en que consigues que algo le motive, que algo le haga salir y conectar, consigues que conecte contigo y con el animal, es donde se abre un campo de intervención enorme. Porque si él está motivado, tendrá más facilidad para que se inicie un proceso de comunicación o un proceso donde trabajar la comunicación y todos los aspectos que necesita que evolucione. Me llama la atención que, fíjate, que hay casos en niños, según he estado leyendo algunas cosas, que no ha habido manera de conectar con otros niños, en casos de niños autistas o con otras, socializarse de ninguna forma, y ocurre con animales, siempre es con animales, un animal que no habla. Sin embargo, el contacto, el calor, es un poco misterioso. La cuestión es que despierta su interés. Despierta el interés. Y eso es muy importante, porque al final con los niños autistas la gran complicación es que no despierta su interés. Despierta su interés, y entonces a medida que le despierta su interés y que conecta, se van produciendo cosas. Uh-huh. Se van produciendo cosas que producen que se establece una relación de comunicación. Uh-huh. Y es lo que aprovechamos para trabajar. Me imagino también que el hecho de ser un animal tan grande, el subirse ahí arriba, el ver desde arriba otra perspectiva, también motiva, empieza a activar también su cerebro. Claro, es todo ayuda, sí. Uh-huh. Araceli, tú que estás en la parte de fisioterapeuta, cuéntanos algún caso o algún trabajo en el que ves poco a poco esa progresión. Casi en cualquier caso, vemos beneficios, ¿no? Porque Bueno, si quieres te comento un poco cuáles son los beneficios fundamentales, ¿no?, que nos aporta el caballo y con los que los fisioterapeutas utilizamos para mejorar el trabajo que haríamos en cualquier sala de intervención, que no es que no se pueda hacer, sino que el caballo lo potencia, ¿no? Nos ayuda a conseguirlo, podemos decir, más rápido. Por una parte, por la motivación de la que hablábamos, que claro, un cerebro motivado, un niño motivado, aprende mucho más rápido, tanto a nivel cognitivo, tanto a nivel social como a nivel motor. Sí. Como el trabajo que podemos hacer, ¿no?, que podemos estimular, digamos. Entonces, hay que decir que, por una parte, el caballo es un animal que está unos grados por encima de la temperatura del cuerpo humano, un par de grados siempre. Entonces, su temperatura media es de unos 38 grados. Esto nos ayuda, por una parte, la parte más emocional de relajarse, de controlarse, ¿no? Y por otra parte, la parte más física. Muchos trastornos del desarrollo motor cursan con lo que se llama espasticidad, que es estos músculos tan duros, este tono tan alto, ¿no? Entonces, el calor del caballo ayuda a que los vasos sanguíneos, digamos, se relajen, se abran un poco, la circulación es mejor y estos músculos van cediendo poco a poco. Además, esto se ve potenciado por el movimiento del caballo. El movimiento continuo, estos impulsos repetitivos, ayudan a que el tono se vaya normalizando, las pelvis se muevan, a veces son pelvis muy rígidas que cuesta mucho de mover. El caballo nos ayuda tanto con el calor como con su movimiento a ir movilizándolas. Y además estos impulsos obligan a estar enderezándose continuamente. Entonces, lo que me decías de algunos casos, pues hay niños que les cuesta mucho mantener ese tronco, que no tienen un control contra la gravedad de su tronco, ¿no? Pues estos impulsos del caballo les ayudan a ir activando tanto a nivel de la espalda como a nivel abdominal y les ayuda a mejorar su control postural, su tronco, digamos. Esto sería el segundo de los beneficios. Y el tercer beneficio que nos aporta la hipoterapia, de los básicos, digamos, es el movimiento tridimensional del caballo. Cuando el caballo se mueve, el movimiento que se produce en la pelvis del niño o del adulto que ha sufrido una lesión neurológica es exactamente el mismo que cuando caminamos. Es decir, una persona que nunca ha andado normal, digamos, de forma típica, un niño que nunca ha sentido su cerebro cómo se mueve normalmente o cómo tendría que andar, pues el caballo nos ayuda a enseñar a ese cerebro cómo se tiene que mover. O bien con un adulto que ha tenido un daño cerebral, ha tenido una intervención quirúrgica y ha perdido esa capacidad de andar, el caballo le recuerda cómo eran esos movimientos, cómo tiene que fluir el movimiento para que la marcha, el deambular, sea correcto y normal, ¿no? Lo más normal posible. Entonces, bueno, esto es lo básico y a partir de ahí, pues nosotros como fisioterapeutas y nuestra formación evidentemente no tiene que ser únicamente en caballos, en hipoterapia, porque esto sería lo básico, el caballo es nuestra herramienta, tenemos que aprovechar todo lo que sabemos, ¿no?, y todo lo que nuestras manos pueden ofrecer para potenciar estos beneficios y trabajar cualquier cosa que trabajaríamos en un centro de atención temprana o en un centro de rehabilitación, ¿no? Araceli, fascinante todo lo que has contado, ¿eh? Sí. Esa conexión entre cerebro y cuerpo del caballo, impresionante. Nos vamos a ir a publicidad y volveremos contando estas cosas y muchas más. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-30-98. Si eres de los que guardan fotos de su mascota en el móvil, que las subes a las redes sociales y te haces más selfies y vídeos con ella que con tu familia, ha llegado tu momento de gloria. Misqueridosanimales.com organiza el tercer concurso de fotografía y vídeo de mascotas. Sube las fotos y los vídeos de tu mejor amigo y gana fabulosos premios. Infórmate en misqueridosanimales.com. Patrocinado por Mascocotas. Belcando, alimento para tu mascota. Hecho con materias primas de alta calidad, aptas para el consumo humano. Máxima proporción de carne y componentes naturales y equilibrados. Es un producto holístico. Además, Belcando está en la guía verde de Greenpeace. Calidad alemana. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Bueno, ¿sabéis que los primeros caballos fueron domesticados hace más de 5.000 años por tribus mongolas? Pues sí. El primer caballo era tan pequeño como un zorro. El caballo también es capaz de correr a pocas horas de nacer, cosa que nosotros necesitamos un año. Y bueno, Ramiro, menos. Yo empecé a correr nada más nacer. ¿También? Sí, no he parado todavía. Eres un caballo loco. Bueno, los caballos tienen memoria a largo plazo, especialmente por donde se sintieron asustados. ¿Puedes saber si un caballo tiene frío? Tocando detrás de sus orejas. Si esa zona está fría, así se siente el caballo. ¿Cuánto viven? Entre 25 y 40 años. En ese tiempo les puedes coger mucho, mucho, mucho cariño. Los caballos lloran la muerte de un compañero. Los dientes de los caballos nunca, nunca paran de crecer, también como los de Ramiro. Beben aproximadamente 25 litros de agua. Tú no, Ramiro. Como Ramiro de cerveza. No sabía. ¿Se dice? En verano. En verano. En no, invierno un poco verano. Menos. Invernas como los osos. Hibernas como los osos, sí. Bueno. En invierno coñac. ¿Sabéis? Los caballos nunca pueden vomitar ni eructar, así que cuidado con lo que les deis de comer. Son animales curiosos por instinto y sociables. No les gusta estar solos, como Ramiro. El periodo de gestación de una yegua es de 11 meses. No digas como Ramiro. ¿Me entiendes ya? Con los caballos. Bueno, y solo tienen un potrillo. El potrillo es Ramiro. Les gusta el sabor dulce y rechazan generalmente lo amargo. Como Ramiro. Se dice que el caballo procede de América, Europa, Oriente. Hay mucha controversia al respecto. ¿Como yo? ¿Cómo? Nunca se sabe dónde procede Ramiro. Bueno, esto no sé si tú la tienes, pero tienen visión panorámica, monocular y solo distinguen los colores verde, amarillo y gris. Casi 360 grados pueden ver, pero curiosamente tienen un punto ciego que a un metro de distancia, más o menos, no ven. Entonces, pues quizás a veces esas miradas que tienen los caballos, que dices, no sé qué me está queriendo decir, está como mirando a un lado y a otro, pues hay que ponerse un poco en el lugar de ellos. Imaginaos que veis 360 grados, pero a un metro de distancia no veis ese espacio. Los sonidos, ¿cuáles son los sonidos de un caballo? ¿Cómo se comunica? Un bufido. Cuando el caballo expulsa el aire por su nariz, es símbolo de que está contento. Es el típico bufido de cuando saludamos a un caballo, ¿no? Mugido, indica temor o desconfianza ante algo que no conoce. El gruñido, señal de dolor, pues como nos pasa a los humanos. Un chillido, normalmente, es breve y agudo. Y suelen ser las hembras quienes lo emiten para manifestar su mal humor. Casi siempre cuando se encuentran delante de otra yegua. ¡Qué raro! Bueno, los relinchos existen mucho. Como este. Existen multitud de ellos, pero los más comunes son producidos por nerviosismo, cuando un caballo es apartado del resto de la manada para llamar a sus compañeros. Como veis, muchas cosas se parecen a los humanos. No nos gusta estar solos, no nos gusta el dolor tampoco, y entonces hay que ponerse siempre en lugar de los otros animales. Pero ahora nos vamos a poner en lugar de Emilia Pastor, que la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Emilia. Muy buenas. ¿Y cómo estamos? Estamos felices, estamos caballeando porque hoy estamos entre personas que trabajan con caballos y terapias fenomenales y que, igual que vosotros, también desde Arcadis trabajáis también con perros para terapia, pues también se hace con caballos, que tú ya lo sabes, lo sé. Sí, sí. Mm, saluda a las compañeras. Aquí los compañeras, compañeros. ¿No? Compañeros. Compañeras, compañeros, ya somos políticos. Ahora, Paco Navarro y Araceli Gómez. Miembros y miembras del jurado. Compañera. Hola, buenos días. Emilia, ¿qué tenemos? ¿Qué nos cuentas hoy? Pues una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención. ¿Sí? Y es que Holanda se ha convertido en el primer país sin perros abandonados. Caramba. Y claro, eso es muy llamativo, porque dices, bueno, ¿cómo lo han hecho, no? ¿Cómo lo han hecho? Parece ser que hacia el año 1800 o así aproximadamente, Holanda era un país donde todo el mundo tenía perros. O sea, todo el mundo les gustaba mucho por lo visto y tenían perros. Entonces, claro, eso provocó un crecimiento de la población tremenda. Y pensaron, bueno, pues vamos a controlar y vamos a poner un impuesto pues para la gente que tiene animales, así sabremos los que tienen y sí. Los que hay. Pero esto resultó contraproducente porque la gente o bien no tenía dinero para pagar el impuesto o bien no quería pagarlo y los perros se fueron a la calle. Y entonces, bueno, creó un problema impresionante porque ellos no querían sacrificar. Los perros vivían en la calle, no vivían. Entonces, en el siglo XIX, pues empezaron a cobrar impuestos, como digo, a los poseedores, y se creó una problemática grande. Entonces, a finales del siglo XX empezaron a poner leyes duras, y siguen con ellas. Pero la gente se encontraba que la gente no adoptaba porque no eran de raza los perros que habían por la calle, y decidieron, pues nada, vamos a poner un impuesto sobre los perros de raza. Y bueno, y eso también sigue en la actualidad. Total, en resumen, que para resolver el problema y no tener que sacrificar ningún animal, ¿sí?, lo que hicieron fue trabajar cuatro puntos. Uno, la concienciación. Hicieron entender a la gente que hacerle daño a un animal, un maltrato animal, equivalía a un maltrato a una persona, y tenía las mismas consecuencias. Empezaron por ahí, por concienciarlos de que los animales sufren, de que sienten dolor, etcétera, etcétera, Empezaron por eso, unas campañas fuertes sobre este tema. Uh-huh. Y la gente que quería abandonar un animal, por supuesto, se lo pensaba dos veces, porque tenía hasta 3 años de prisión y miles de euros de sanción. Muy bien. Entonces, ese fue el primer punto, El segundo, leyes y multas, Hicieron unas leyes muy duras, y en ello están, siguen todavía. Claro, se ha reducido muchísimo el abandono. De acuerdo. Luego, campañas de esterilización, importantísimo. Campañas de esterilización, castración, obligatorias y masivas. Y gratuitas. Vale. Importante, y gratuitas. Obligatorias, masivas y gratuitas. Entonces, no hay ni un perro abandonado. El gobierno asumió el coste de todas las castraciones y organizó campañas, pues, para esterilizar todos los de la calle, de los refugios y para los poseedores de perros. Uh-huh. De acuerdo, aquí sabes que, bueno, sabemos que España está a la cabeza en abandono de animales. Claro. Y bueno, pues, es que si no empiezan por ahí, ya pueden haber leyes y todo lo que tú quieras. Las leyes, en un momento determinado, si no son aplicadas correctamente o no son cumplidas por parte de los responsables de los animales, es papel mojado. Entonces, los impuestos y todo eso, pues, viene, pero como consecuencia de, hay que esterilizar a los animales, tener un control del nacimiento, de los nacimientos, pero claro, esas esterilizaciones tienen que ser gratuitas. De acuerdo, Emilia. Bueno, otra cosa que tenemos más, la noticia esta que vimos hace unos días de un perro dentro de un coche, llegó la Guardia Civil. Ah, sí, y, sí, qué bonito, sí. Y rompió el cristal. Sí, sí, sí, sí. Vamos a dar la enhorabuena a la Guardia Civil. Hombre, en este caso. Hombre, por supuesto. Actuaron con rapidez y con la ley en la mano. Era un perro de presa. Era un perro de presa, estaba dentro de un coche deportivo. Sí, sí. A no sé cuántos grados, imaginaos cómo se pone un coche. Ya sabemos que en un minuto puede subir la temperatura un montón de grados. Exacto, el golpe de calor. El perro salió, lo sacan por la ventanilla y está desfallecido, está tumbado, jadeando muchísimo, dan un poquito de agua poco a poco, le van refrescando en el cuello también, porque y luego se le van a un veterinario a ver si tenía dañado algún órgano, porque el golpe de calor pues puede afectar. Depende de los minutos, porque estamos hablando de minutos. De los minutos que estuviera. Bueno, pues vamos a recordar, Emilia, que no se puede dejar a ningún perro dentro de un coche. Por supuesto. Es como si nos dejaran a nosotros solo un minuto al sol dentro de un coche, ahora mismo en verano, solo un minuto. Sí. Sube la temperatura, una barbaridad. Y aparte, no lo tengo memorizado, pero cuando lo leí dije, ¿puede ser posible? Pues sí, es posible. Entonces, es que, claro, la gente se confía a veces, deja un poquito abierto la ventanilla y lo deja a la sombra, pero el sol da la vuelta. Y si tarda un poco, pues el perro ese, desde luego, está sufriendo un peligro, está padeciendo un peligro, está en riesgo, pero de muerte, ¿eh? Por el calor, bueno, un golpe de calor, si porque veis, produce un colapso, ¿sabes? Efectivamente, si veis un perro encerrado dentro de un coche, no lo dudéis, llamar inmediatamente. Sí, inmediatamente a la policía. Inmediatamente sí. A la policía, porque está por ley que se pueda romper mismo una de las lunas. Así es, así es. Pues Emilia, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Y seguimos hablando de caballos y terapia con caballos. Pero ahora nos vais a explicar la segunda parte del proyecto en el que estáis ahora metidos, que es el Centro de Neurorehabilitación Pediátrica, que ahora mismo está en pleno funcionamiento. Sí, bueno, hemos inauguramos este mes pasado de junio y hemos empezado a complementar un poco la parte que menos, podemos decir que menos incidimos durante las sesiones de hipoterapia. Ofrecemos servicio de logopedia, psicología y fisioterapia, pero hemos empezado a trabajar, empezado a trabajar yo como fisioterapeuta y neurorehabilitadora. Trabajamos en el concepto BOBA, TENSALA, y lo que hacemos es complementar el trabajo de hipoterapia porque, bueno, pues aprovechamos cuando vienen las sesiones de hipoterapia para estar el máximo tiempo posible encima del caballo, no haciendo la parte de la monta, digamos, que es donde más beneficios obtenemos. Aún así, hacemos una parte de premonta y posmonta, donde el niño está a pie a tierra, está de pie, trabajamos el cepillado, el contacto social, pero sí que es verdad que nos quedamos un poco cortitos en la parte de ponerlos de pie, de caminar, de trasladar los beneficios estos que os he comentado antes del caballo, pues a su vida diaria, ¿no? Porque desgraciadamente no todos tienen un caballo en casa donde poder estar beneficiándose continuamente, y al final lo que tenemos que hacer es, como con cualquier terapia, que los beneficios de estas tengan repercusión en su día a día, en su funcionalidad. Entonces, en el centro nuevo que tenemos, hacemos intervención en sala y trabajamos más esta parte, ¿no? La puesta en sedestación normal, o sea, sentaditos, de pie, empezamos a caminar, a jugar. Lo hacemos también mediante el juego, muy lúdico. No tenemos el caballo en la sala, pero lo que hacemos es complementar el trabajo que hemos hecho en la sesión de hipoterapia. Entonces, han empezado algunas niñas con nosotros que ya venían a hipoterapia y ahora vienen también a sesión de fisioterapia en sala. Vienen un día a la sesión con el caballo y otro día vienen a la sala. Entonces las llevamos la misma profesional, en este caso he empezado a trabajar yo con ellas, y son niñas que vienen conmigo a las sesiones con el caballo y otro día continúan ese tratamiento, ¿no? Hay una coordinación, porque bueno, soy yo misma la que lo hago, ¿no? Que en las sesiones de sala. Oye, el niño cuando acude ya reconoce al caballo cuando ya va más de una vez. Entonces me imagino que hay una alegría, hay un tipo de conexión ya que siente que es su amigo, que a lo mejor no ocurre con otros niños o con las personas, que empieza a crearse ya un vínculo con el animal. ¿Eso ocurre habitualmente? Claro. Lo primero que se trabaja es el vínculo con el animal. De hecho, porque cada uno tiene su caballo. A no ser que durante el proceso terapéutico se decida que le compre. Claro, cada caballo tiene unas características que aprovechamos en el proceso de intervención. Entonces, a no ser que sea conveniente cambiar de caballo, normalmente cada niño tiene su caballo, lo reconoce, lo llama y bueno. Pues. Es un tipo de raza con la que trabajáis de caballos muy tranquila. Tenemos varias razas. Uh-huh. Varias razas valen, digamos, pero sí que es verdad que tiene que ser un caballo que sea muy tranquilo, caballos dóciles, que no sean muy, muy jóvenes, porque si no tienen esa impulsividad, ¿no? Eso, entonces que ya tengan una edad. Que sean relativamente bajitos, ¿vale? Para poder, pues, nosotros acceder, trabajar con ellos, sobre todo la parte más física. Y luego tenemos caballos que son más estrechos, otros más anchos, y que la mayoría, pues, deben de ser lo más redondeados posibles para que favorezcan la monta de personas con diversidad funcional, con necesidades especiales. Y bueno, sí que es verdad lo que decía Paco, que intentamos mantener siempre el mismo caballo para que se genere este vínculo, ¿no? Sobre todo en las sesiones cognitivas, y que rara vez se cambia de caballo. En las físicas a veces un poco más, porque sí que a nivel físico cada caballo es muy diferente entre ellos. Entonces se pone el caballo que más se ajusta a las necesidades físicas, en este caso del niño. Entonces a veces sí que empiezan con caballos más fáciles, digamos, que se mueven menos, que son más tranquilos, que caminan más despacio, pero conforme van evolucionando y van mejorando ese control de tronco que hablábamos, ese equilibrio, la coordinación, conforme van mejorando, pues les cambiamos a caballos, pues, más difíciles, que se mueven más, que caminan más rápido, que son más estrechitos, entonces la base de apoyo es más pequeña. Entonces sí que... Es lo que decía, el proceso de elección de un caballo es un proceso largo y complicado. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos ahora 5 caballos para las terapias y nos ha costado mucho. Teníamos dos que nos llevamos desde el principio y durante estos años hemos ido pues, cambiando de caballos y añadiendo caballos nuevos. Y es un proceso complicado porque tiene que reunir unas características muy, muy concretas. Además de una morfología adecuada, un paso armónico y luego un carácter muy tranquilo. Oye, la primera vez que subís al niño, ¿qué reacción notáis? Y tenemos de todo. Tenemos, ¿contarnos alguna? Tenemos algunos que se emocionan muchísimo, están contentísimos, están flipando, diríamos, ¿no? Están emocionadísimos. Luego tenemos niños, sobre todo pequeños, los más pequeños, que a veces se asustan. Tenemos, claro. Muchas veces se asustan. Tenemos niños que en las primeras sesiones se las pasan 20 minutos llorando y 10 de sesión, o, ¿vale? Porque realmente es un animal grande y hay un temor, pero luego es increíble como en cuestión de, pues tenemos algún caso de niños pequeñitos que han empezado este año, o bien en septiembre o bien en enero. De dos añitos. Sí, tenemos dos o tres casos así. Y cuéntanos, profundiza un poco, si puedes. Además, tenemos casos de niños de dos añitos que igual en otros servicios de atención a los que acuden lloran como si se fueran a morir por separarse de la madre e irse con el terapeuta. Con nosotros, los primeros días pasó eso, pero ahora vienen contentísimos. Y en cuanto se despiden de la madre, un pucherito, pero enseguida están riendo. Con dos añitos. Sí, tenemos dos casos este año. Con casos neurológicos. Sí, yo concretamente en mis sesiones tengo este caso dos, y ahora uno que empezó esta semana, tres casos, que con niños con dos años, ambos, con una lesión parecida a nivel de parálisis cerebral infantil. Y que las primeras sesiones realmente lo pasaban mal los niños, los padres y nosotros, porque no quería, uno sobre todo que teníamos, no quería despegarse de la madre, lo pasa muy mal porque cuando se separa de la madre, y otro que realmente le daba un poco de miedo el caballo y no le llevaba muy bien. Y las primeras dos, tres sesiones, muy mal porque lloraban mucho. Además, cuando lloran le sube mucho el tono muscular y no están cómodos. Claro, están muy tensos y entonces realmente no tienen esos beneficios y no lo disfrutan tanto, entonces aún es peor. Para mí es muy importante que el primer día se vayan con una buena sensación. Entonces sí que es verdad que algunos días, el primer día, incluso le digo a los padres, acompañaros en la sesión, ¿no? Para que el niño se vaya con una buena sensación. Pero a veces no se puede. Pero estos mismos niños, sobre todo estos dos casos pequeñitos que comentamos, ahora mismo es increíble. O sea, ellos vienen y dicen, mamá, tú espérate ahí. Uno de ellos, que yo voy a ver a Blanca y luego vuelvo. Increíble, con una sonrisa, y les piden a los padres venir al caballo, ¿no? O llegan, lo coges del, tenemos otro caso también de dos añitos, lo coges del padre, llora, y cuando le ponen la mano encima del caballo que va a peinarlo, una sonrisa de oreja a oreja, o sea, es increíble. Y luego realmente estos dos casos en concreto que te cuento vienen más a la parte más física, que son casos que tienen problemas sobre todo a nivel físico, pero claro, la parte emocional es súper importante, ¿no? Entonces, pues eso, hay niños que en los primeros días a nivel emocional muy mal, pero hay niños que ya desde el primer momento es una euforia y una emoción, vienen contentísimos. Además de que no se puede separar lo emocional de lo físico, es decir, desde los autistas, que igual sería una intervención más a nivel psicológico, pero claro, también hay problemática física, es decir, un autista como no se mueve, tiene un desarrollo psicomotor muy bajo. Y el subirse a caballo ayuda en su proceso de desarrollo de psicomotriz. Quiero decir que todo está conectado. Todo está conectado. El simple hecho de montar, tenemos que decir que no utilizamos la típica montura, silla de montar que utilizan los jinetes, ¿no? Sino lo que ponemos es un sudadero, que es la parte de abajo, como una mantita, y un cinchuelo donde se coge. Entonces, por eso se obtienen los beneficios que os he comentado antes. El contacto es mucho más directo. Claro, muy directo. Algunos autores han asociado la transmisión de calor y el balanceo encima del caballo al paso con el maternaje. Sí, la verdad es que estaba pensando en ello. El maternaje, sí, ir encima del caballo con un balanceo suave y con la transmisión de calor, con sensaciones de estar acogido en los brazos de la madre. De estar acogido. Bueno, acogidos estamos, ahora con la publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Pero qué maja que eres. Maja más que maja. Y tan maja porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche. comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Y aquí estamos, mis queridos animales. Siempre os tenemos que dar los consejos medioambientales. ¿Por qué? Porque la tierra es de todos, vivimos en esta casa y cada vez está más guarra, ¿eh? Las cosas como son. Para empezar, lo que siempre sabéis y siempre decimos, cuidado, ojo, muchísimo ojo con las bolsas de plástico, con todo el plástico que se consume. Absoluto veneno, estamos contaminados, somos plástico y en plástico nos estamos convirtiendo. Bueno, también otra cosita, consume alimentos de temporada. Oye, ahora en los supermercados se abastece, tenemos más en la huerta valenciana que tenemos productos fenomenales. Pues hacedlo. ¿Por qué? Porque si consumimos mucho producto tropical, eso implica un desgaste ecológico y energía para producirlos grande. Los alimentos autóctonos y de temporada requieren mucha menos energía, tanto en su cultivo como en el transporte, además de que son más económicos. Así que simplemente os lo planteáis, tanto mango, tanta piña que no es producto de aquí, pues teniendo unas sandías y unos melones de volverse locos, pues ya sabéis. Reciclar y decir, ya sabéis, menos plástico y más reciclar, ya lo sabéis. Compost, a los que le haga ilusión, los que a lo mejor se pueden ir este verano, están en una casita, en el campo y por ahí, pues investigar con esto del compost, toda lo que es la basura, pues la ponéis en un cubilete, la ponéis ahí, la dejáis en el jardín, que se vaya fermentando, que vaya, y eso luego para las plantas es maravilloso. Evitáis pesticidas, evitáis tener que usar otro tipo de productos que contaminan la tierra y encima se os ponen las plantas preciosas. Plantad árboles también, si podéis. Oye, yo tengo una terracita, tengo un balconcito, he plantado dos plataneros, me han crecido, que aquello parece. Es más, están dando platanitos. Sí, sí, están dando platanitos en una maceta, parece mentira, pero es verdad. Hace unos años tuve una higuera, estuvo dando ahí sus higuitos, también en una maceta, parece mentira. Los higos no estaban muy buenos, pero el árbol prosperó, lo cual está muy bien. También, ¿por qué podéis plantar árboles? Porque enfrían vuestra casa si estáis en una casa de campo. Ya lo sabéis, eso de cortar árbol enseguida, pues no. Reduces la energía utilizada para la refrigeración y además mejoran la salud mental. Porque te pones a abrazar un árbol y eso es una maravilla. Igual que me imagino que abrazar a un caballo. Porque algún niño seguro que también le gusta hacerlo, Paco. Claro. Eso siente muy bien. A todos, ¿sí? Les encanta. En cuanto pueden se ponen a abrazar, ¿no? Claro que sí. Uh-huh. Sí. Eso está muy bien. Es que estabas diciendo el balanceo que se asemejaba al estar dentro del vientre materno, sí, estar encima de un caballo, y entonces me ha venido esa imagen también de ese calorcito de abrazar el cuello de un caballo tan enorme, tan grande, ¿no? Y tan que parece que es acogedor también un niño. De hecho, en algunas posiciones cuando hacemos volteo a nivel de hipoterapia de fisioterapia, pues tiene unos objetivos claramente de rehabilitación, trabajar el equilibrio, pero a nivel psicológico hay algunas posiciones encima del caballo, sobre todo cuando se ponen abrazando el caballo al revés, que son posiciones que son muy relajantes. Y que ¿se ponen, perdona, cómo? ¿Cuál es la postura? Sentado del revés encima del caballo y tumbado encima de la grupa abrazando. Muy bien. Y es una postura muy relajante, que los niños se quedan súper relajados. Cuando algún nene viene muy alterado, se le pone así encima del caballo y se consigue que se relaje y que... Además, en esta posición o en cualquier posición tumbado boca abajo en el caballo, favorecemos el tránsito intestinal. Son niños que muchas veces tienen problemas a nivel intestinal y de estreñimiento y les va muy bien. Y a nivel respiratorio igual. Ajá. Les ayuda tanto el movimiento como el calor, les ayuda a movilizar las secreciones, a sacar el moco. Entonces tiene esa combinación siempre, lo que comentaba Paco, ¿no? Que no la podemos separar por el simplemente hecho de montar, aunque sean niños que tengan un objetivo más cognitivo. los beneficios físicos están ahí, no cada los podemos su quitar. Punto de vista. Claro, no los podemos quitar, ¿no? Es una cosa no se separa de la otra. Los fisioterapeutas potenciamos los beneficios físicos y nuestros compañeros los y las psicólogas pues potencian esos beneficios a nivel cognitivo y psicológico. Sí. Uh-huh. Oye, ¿y habéis notado también reacciones especiales en los caballos cuando con diferentes niños, con algunos niños? Es increíble el cuidado y la atención que les prestan los caballos a los niños. Tenemos algunos caballos que son más jóvenes que otros y a veces con nosotros mismos o con nuestros monitores son más juguetones, más nerviosos y tal. Cuando tienen al caballo, a los niños encima, son mucho más tranquilos, se acercan. Cuando acaban las sesiones siempre les dan un premio, una zanahoria, una garroba, un trozo de pan, ¿no? Como recompensa a los niños. Y lo cogen con un sumo cuidado los caballos, les acercan con la mano a los niños, les dan en la zanahoria y el caballo coge de la punta y se la lleva. Sin duda alguna, el caballo es absolutamente consciente de que esos niños necesitan una protección, de que son niños como si fueran sus potrillos también. Quizás ellos también son conscientes de que es un potrillo, de que es un niño, de que es alguien sí, que o incluso con adultos sí. También, adultos con diversidad funcional, con algunos problemas físicos que hemos tenido, en silla de ruedas. Son cuidadosos los caballos. Cuéntame, Araceli, algún caso del que te has quedado orgullosa. Uy, muchos. Bueno, pues tenemos niños que vienen ya desde hace mucho tiempo, pero pues no sé, niños que no tenían, que el pronóstico era muy malo, o sigue siéndolo en algunos casos, y el tono muscular es tan bajito que no consiguen mantener la cabeza, no consiguen estar sentados, no consiguen apoyar las manos, y al final de una sesión de hipoterapia lo hacen. Luego lo difícil, como en cualquier intervención, es mantenerlo con el tiempo, pero bueno, vamos viendo que con niños con los que las esperanzas eran muy poquitas, pues se van consiguiendo cosas con los años y van haciendo cosas con las que su familia, sus hermanitos pueden disfrutar con ellos, y el simple hecho de que pueda estar sentado y no se le caiga la cabeza y no tengan que estar sujetándole la cabeza, pues es muy importante, ¿no? Son cosas que en el día a día igual la gente que no tenemos gente de este tipo en el entorno, pues no nos damos cuenta, pero son pequeños avances que a veces son los que más satisfechos nos quedamos nosotros, ¿no? Yo recuerdo una historia que siempre cuento, que es una persona que tenía esclerosis múltiple, que cursa con bueno, pues problemas a nivel de los miembros inferiores, y decía que siempre que venía a caballo, para él a nivel físico estaba muy claro que tenía muchos beneficios, pero que a nivel psicológico para él era impresionante a nivel de autoestima, y sobre todo decía: es que el caballo son mis piernas, cuando vengo aquí me libero de la silla de ruedas y tengo la sensación de avanzar hacia adelante como si caminara. Y eso creo que eso no tiene precio. Para los que dudaban de los animales los necesitamos tantos como ellos a nosotros, así que vayamos portando cada vez mejor con ellos, qué porras. Vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Esta canción te la he dedicado, ¿eh? Lo sé, y qué fresquito, qué fresquita es esta mañana, ¿eh? Está fresquita, lo he hecho por el aire acondicionado. Por el aire acondicionado, que está fresquito. ¿Sí? Sí. Yo no noto nada, tío. El señor de los caballos está a punto de morir de frío, ¿sabes? Y el señor de los anillos, que soy yo, pues ya parece un polo de fresa. Esta canción es muy bonita. Lo sé, te va lo a quitar sé. Todo el frío y te lo va a quitar todo. La he compuesto yo. Eras amigo de Bob Marley, tú. Sí, sí. Bueno. Bueno, si tienes frío ahora mismo te subes a un caballo y te aseguro que la temperatura te sube rápidamente, pero no, con salir, en cuanto salgas de la pecera, sí. Aquí porque está el aire acondicionado, hace un calor que te mueres. Subiría a un caballo y saldría corriendo de aquí del frío que hace y me iría al sol a ponerme más madre moreno. Mía, no, ya nos lo ha bajado David, ha bajado el David aire. Ha sido muy amable, Sí, porque sí. Luego no, las aparte, aspirinas... Hay que pensar también en el gasto que se hace. ¡Qué porras, eh! Vamos claro. A ver. Bueno, estamos a punto casi de despedirnos hablando de terapias con caballos, con animales en general. A mí me ha emocionado mucho el último caso que has contado, Paco. Y no nos podemos, por supuesto, despedir sin saber quién son estas personas, dónde se encuentran. Y también para aconsejar a lo mejor a padres que tienen niños con este tipo de problemas, ¿qué pueden hacer y si se pueden poner en contacto con vosotros? Claro. Pues claro. Adelante, Paco, cuéntanos. Pues nos pueden llamar al 685123470. Ahí va. 685123470. Vale. O visitar nuestra página web donde está toda la información, que es terapiasconcaballos.com. O en nuestro Facebook de la Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos. Apetece. O Apetece Terapias con Caballos. Ajá, Apetece. Apetece son las siglas A, P, T y C. Apetece. Que si le ponen en el Google nos encontrarán. Enseguida. Sí. Mejor que nos centremos en la página, porque el teléfono... ¿Alguien se sabe algún teléfono? ¿Alguien puede coger un teléfono? Antes no sabíamos el de los padres, el del novio, el de la amiga, el del mejor del trabajo. Ahora nadie se sabe un teléfono. No, terapiasconcaballos.com es fácil. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Ese es el mejor. Terapias con caballos. Y apetece. Yo os he buscado como apetece. Apetece. Apetece porque es una palabra que se te queda en la mente. Claro, apetece claro. Caballos y enseguida salís. Sí, ¿ah? Sí. Bueno, son nuestras siglas. Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos. Apetece. Vale. Casos fenomenales, casos que su gravedad ha remitido muchísimo a Araceli y os emocionáis. Yo sé que me imagino, si hacéis este tipo de trabajo es porque estáis implicados también con el corazón. No solo, ¿qué vas a decir? La gente no trabaja solo por dinero, ¿sabes, Ramiro? Lo sé. De hecho, yo pues hoy no voy a cobrar nada. No, pero te quería decir una cosa sobre los caballos. Los caballos, porque siempre la mascota típica es el perro, los perros. Pero es que el caballo tiene como un algo más sí. emocionante. Cuando era pequeño, como todos, la ilusión de tuviera tener un caballo. Porque un perro era más fácil tener un perro, pero un caballo es como algo más inalcanzable. Y el del indio, ¿no? El de motas, ¿no? Siempre me has dicho eso. Yo quiero el caballo del indio. A mí me llamaban caballo loco, por eso lo dices lo del indio. Pero un caballo tiene algo especial. A mí me encantan los caballos, pero como solo para verlos, ya el montar un caballo y todo eso tiene que la ser belleza, algo... ¿no? Los niños hacen del caballo su mascota y tú les preguntas a cualquiera de nuestros niños y ¿Blanca de quién es? Y mía, o incluso niños que tienen comunicación mínima y tú les preguntas, ¿pero de quién es Blanca? Y te dice, nena, o sea, es mía, ¿sabes? Y, claro, esa relación es así. Es increíble, quizás por el volumen que tienen, ¿no? Porque es un animal tan grande, pero también por lo que emite el caballo, ¿no? Y aparte eso que decís, que reconoce a los niños también, los caballos. Es que te has ido en ese momento, pero han contado una historia preciosa, Ramiro. Te voy a poner falta cada vez que por una bufanda a ti ya, lo siento. Incluso niños que a lo mejor no tienen una afectación tan grave, ¿no? Pero para ellos el hecho de ir después al cole o con su entorno, con sus primos, con sus amigos y decirle, no, es que yo tengo un caballo, es que yo hay una cosa muy chula que hacemos todos los años un calendario solidario. Con lo que sacamos con el calendario solidario, invitamos a los coles de los niños que vienen a las terapias. Y claro, también algo muy chulo es cuando el niño viene con su clase o con su colegio a pasar un día, una jornada con nosotros, y claro, viene a enseñar a sus compañeros a los caballos que monta durante todo el año, y también es algo bastante emocionante. Claro. Es muy emocionante esta parte, sí. Bueno, nada, iba a comentar un caso de una niña. Sí. Cuéntalo antes, nos queda poquito tiempo, pero resúmenos. Una niña con una afectación muy importante a nivel genético, y el día que llevamos porque en este caso llevamos a los caballos a su colegio, la expresión, la cara de la niña fue, o sea, cambió del cielo a la tierra. Los profesores, sus fisioterapeutas del centro estaban flipando, o sea, de cómo puede ser que esta nena esté así de feliz y de recta encima del caballo, una nena... bastante afectada a nivel físico. Llevamos los caballos a los coles de educación. Eso, ¡olé! Es muy bonito. Caramba, ¿eh? Claro. Y es alucinante ver todos los niños, de repente el caballo ahí en el los en educadores, el patio, los colegio. Fisios de allí, claro, se lo imaginan, pero no lo venden. Los normal. Niños se sienten muy, muy importantes. Necesitamos caballos en todas partes, por favor. Y encima ahora con la crisis la gente se deshace de los caballos y acaban en el matadero. ¿Pero esto qué es? Todos los colegios con caballos, ya. Y los cuidamos entre todos. Hombre, tampoco... Tenemos que cuidar a los políticos, ahora a los es caballos. Es verdad, que hay que darles de comer, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Araceli Gómez, Paco Navarro. Volveremos, que tenéis más proyectos que contar en un futuro, ¿eh? Sí.